Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Martina Camargo, destacada cantora de aires de tambora y figura reconocida internacionalmente. Nacida en San Martín de Loba, una población rural a orillas del río Magdalena, corazón del sur del departamento de Bolívar, en 1960, en Colombia, recogió estos cantos de boca de su padre, don Cayetano Camargo, un campesino y prolífico compositor, que legó a su hija una herencia que ella ha hecho viva con la composición de nuevos temas en sus 30 años de vida artística. Sus cantos recogen la tradición afro y festiva de los asentamientos de los pueblos de las riberas del río Magdalena. Ha realizado conciertos en muchas ciudades de Colombia y en países de África, América del Norte y Europa, en los que muestra su impecable manejo escénico y constante comunicación con su público. Hoy les ofrezco su quinto álbum, Canto y Río. Este nuevo álbum no solo marca un hito en su carrera artística de más de 3 décadas, sino que también promete transportar al oyente a través de paisajes sonoros que fusionan cultura, naturaleza y emotividad. Este disco es un trabajo minucioso cuyo sonido refleja y proyecta la tambora tradicional de la depresión momposina con la sonoridad de San Martín de Loba, pueblo natal de Martina Camargo. El repertorio consta de 12 temas, principalmente composiciones de Martina en los aires de tambora, berroche, guacherna, chandé, tambora y tambora redoblá. Sus temáticas entrelazan poéticamente la identidad cultural, ancestralidad y raíces de su tierra natal con emociones como la alegría, la nostalgia y empatía, características del sonido ancestral de Martina Camargo. El álbum presenta una amalgama musical muy diversa, tratando temas como la fuerza de la mujer afrocolombiana, el desplazamiento por el conflicto armado, la contemplación de la fauna y la flora y los anhelos del amor romántico. Sobre el título del álbum, Martina precisa que juega con las palabras canto y río en sus sentidos polisémicos. Río referencia el cuerpo del agua, el Magdalena, que atraviesa Colombia, al que ella siempre ha cantado y también refiere al acto de reír. El álbum también innova en representar acústicamente la naturaleza, construyendo paisajes sonoros que se emulan con voces humanas, las voces del coro imitando sonidos de animales, creando una polirritmia festiva. Esto es una propuesta de reflexión para cuidar la naturaleza, proteger el agua y defender el territorio ante las amenazas de la modernidad. Escucharemos a Martina Camargo desde su disco Canto y Río del 2024, su tema en ritmo de guacherna, Linda Nuestra Tierra. Bonita la madrugada, bonita la noche buena. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Baldo Martínez, contrabajista y compositor de jazz gallego, nacido en Ferrol, Galicia, España, en 1959. Es uno de los músicos más representativos del jazz contemporáneo hecho en España, muy en línea del jazz europeo actual, que alterna su actividad musical entre el jazz y la música libre improvisada. Realizó estudios de música en el Conservatorio de La Coruña y en el Municipal de Barcelona. Comenzó sus estudios de contrabajo con el profesor Fernando y continuó profundizando la técnica del instrumento con David y Todd Coleman. También estudió armonía centrada en el jazz con este último y con Bill Dobbins. Realmente un artista de vasta trayectoria, miembro fundador de dos de los grupos más importantes de la historia del jazz en España, Clunia Jazz y Ciclus. Una amplia discografía que va desde 2007 a 2024 entre distintas formaciones que van desde cuartetos a sextetos nos muestran una carrera de amplia calidad. Hoy les ofrezco el disco Música Imaginaria, su último trabajo en formación de sexteto. Un viaje sonoro a través de la imaginación, una invitación a un periplo introspectivo y colectivo a través del sonido. Este álbum concebido como una suite en 7 movimientos es una obra maestra del jazz contemporáneo que fusiona elementos del folclore gallego, la improvisación libre y la música contemporánea europea. Martínez, un maestro del contrabajo, ha logrado crear una obra que trasciende las etiquetas y se adentra en un territorio sonoro único y personal. El sexteto está conformado por Julián Sánchez en trompeta y fiscorno, Juan Sáiz en flauta, saxo, tenor y soprano, Joao Barrás en acordeón, Andrés Coll en vibráfono y marimba, Lucía Martínez en batería, objetos sonoros y voz, y Baldo Martínez en contrabajo, composición y dirección. Martínez demuestra, una vez más, su habilidad para fusionar diversos estilos musicales, desde el jazz más ortodoxo hasta el folclore gallego, creando un sonido distintivo y cautivador. La improvisación juega un papel fundamental en esta obra, permitiendo a los músicos explorar nuevas sonoridades y crear momentos de gran intensidad emocional. La elección de instrumentos como el acordeón, el vibráfono y la marimba aporta una riqueza tímbrica única al álbum. Además, la selección de músicos es impecable, cada uno aportando su propia voz y personalidad al proyecto, creando una sensación de colectividad y complicidad musical. De fascinante podemos calificar la aportación de la prestigiosa baterista y percusionista Lucía Martínez. Escucharemos a Baldo Martínez sexteto desde su disco Música Imaginaria del 2024, su tema Danza Imaginaria. Thank you. El canto y la palabra.